Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Limbo Rojo, bip bip, y siempre intentamos no meter agua aquí en el estudio para poder estar más tranquilos y sobre todo secos y poder compartir en el día de hoy un bello y bonito programa musical y pasarla en compañía de ustedes y también con nosotros mismos, pero no solamente eso, sino en esta suavidad, este tiempo, esta línea de tiempo, poder de una vez por todas decir que estamos pasándola de puta madre que los remil parió. Porque ahora sí, con estos 60.000 grados que tengo en la espalda, voy a llegar y voy a hacer todos los deportes extremos. Me voy a tirar desde la montaña y sin paracaídas. Y cuando me caiga y me golpee, me voy a sentir bien. Y te voy a mirar aquí y te voy a decir, ¿sabes por qué me siento bien? Porque lo intenté, porque me tiré, porque me golpeé, porque lo intenté. Y porque hay que probar, hay que arriesgar. Y si no, ¿qué te voy a decir? Y si no, ¿qué te voy a decir? Que hay que tomarse esta cosa de lo festivo con cierta con mesura, ¿no? Con, no es un partido de golf, digamos, ya que estamos, ¿no? Es una cosa más clásica, es una cuestión más que tiene que ver con la suavidad de, ¿por qué no? De un campo, de un pasto recién cortado, ¿no? Como con esa humedad, con el rocío, pero cada tanto aparecen las cuestiones que tienen que ver con las roturas. Y si te ponen porque se te sale la sangre, si la me corté, ¿y por qué me va a salir la sangre? Si yo me voy a suturar, mira, yo mismo, yo voy a agarrar la aguja y me la voy a pasar por toda la piel y no me va a salir más sangre porque tengo unos huevos así gigantes, ¿sabes qué? Y cuando me voy a pisar el bondi, que me pise, me pongo adelante y si ahí le hago un agujero al colectivo, lo hago dos. Lo rompen dos pedazos y no queda nada del bondi. Pero está vacío el bondi, no maté a nadie. No se preocupen porque no tenía chofer. Y si tiene chofer, le voy a decir, bajate. Y ahora te lo rompo todo, pero estoy tranquilo. Estoy tranquilo, pues ¿sabes por qué? Porque no te quiero vender. Porque sí, porque la verdad es que yo no. Es como un intento nada más de tener un buen momento y sentirse libres, ¿no? Libres siempre. Desde la alegría, desde esa cosa más tranquila de alzarse a uno mismo, ¿no? De, de poder explicar quién soy yo, quién sos vos, lo vas a explicar vos, y estar en esta tranquilidad y saludar a la gente y decirle gracias. Estamos juntos y nos creemos y nos vamos a encontrar, pase lo que pase. Pase lo que pase, es el tiempo y a veces se hace tarde, pero no importa, lo importante es que la pasemos bien, así que hoy vamos a arrancar escuchando una bella música en este día hermoso, en este martes rojo, limbo, bip bip. We'll be right back. 4866-1095. 4864-0489. Para volver a la rueda de hámster, como yo le llamo, a la vida rutinaria esta que nos han enseñado, siempre sea a tiempo. Siempre sea a tiempo. Por lo tanto, bueno, voy a intentar poder vivir haciendo lo que más me gusta, que es vivir la vida. Disfrutar viajando, conociendo gente. Disfrutando de las montañas, tengo una furgoneta en la que llevo una cama y me he pasado pues montaña arriba, montaña abajo, viviendo aventuras. Asia siempre me ha fascinado, he hecho, ya te digo, bastantes viajes allí. Es ver a la gente que no tiene zapatos y que tiene una sonrisa increíble siempre para ti, ¿sabes? Para regalarte. O sea, ver esos niños que no tienen, yo estoy acostumbrada en Barcelona, los niños de mis amigas, un montón de cacharros electrónicos y, no sé, viven como, están como enfadados o no hacen otra cosa. Y el ver a un niño que no tiene zapatos, que a lo mejor está jugando con un neumático viejo de un coche y son tan felices y te regalan eso tan importante, que te miren a los ojos y que te sonrían. O gente que a lo mejor no tiene nada, que la única preocupación que tienen es una preocupación grande, de darle de comer a sus hijos y de comer ellos mismos, y que te ofrezcan un plato de comida cuando tú sabes que va a ser la única comida de todo el día y te la están ofreciendo para que te la comas, bueno, eso es, no tiene precio. Eso fue lo que me rompió la cabeza, el decir, o sea, estamos acostumbrados a tantas comodidades y a tener tanto que no le damos valor a lo que es realmente importante, ¿sabes? Comodidades. Sobre acomodados. Un pájaro en el cielo atravesó. Estaba yo dormido y a mi cuerpo despertó. Como una luz fugaz se deslizó. Alcanzó las estrellas y entre ellas se perdió. Siga, un poquito más. Pues de eso, yo ya te digo, llegué a Barcelona y empecé a vender todas mis cosas, mis muebles, mis objetos personales, prácticamente todo. O sea, pensaba, si puedo vivir 6 meses con una mochila, con lo que cabe en una mochila, o sea, no necesito nada más para vivir. Bueno, el romper con todo es complicado. Estamos acostumbrados a vivir en una zona de confort y salir de ahí pues siempre es complicado. De repente pues yo recuerdo el primer día que no trabajaba, o sea, yo llevo trabajando, en estos momentos tengo 38 años, desde los 18 años, además siempre he trabajado muchas horas y de repente encontrarte un lunes que no tienes que ir a trabajar es como que te quedas desubicado. Y bueno, dar el paso ese a no tener una seguridad económica, de decir, no tengo un ingreso mensual, pues todo eso la verdad que te genera ciertas inquietudes. Pero bueno, de momento lo llevo muy bien, o sea que ya te digo, no tengo todas esas necesidades que mucha gente tiene y bueno, soy muy feliz con poco. Pero bueno, sí que es cierto que ahora mismo, o sea, la relajación absoluta que tengo no la había tenido nunca en la vida. Yo recuerdo que me metía en la cama y en mi cerebro no paraba de pensar porque me había olvidado de llamar a alguien o al día siguiente tenía una reunión y era una máquina mi cerebro, no paraba jamás. Y ahora no, o sea, es otro ritmo totalmente diferente, viviendo situaciones, experiencias y conociendo a muchísima gente. La gente en general, la gente, no sé, quizás más de la edad de mi madre o de mi padre, que son así como más cerrados y tienen otra mentalidad diferente, pues les cuesta mucho entenderlo, pero gente más joven, o sea, todo el mundo es como, ojalá yo pudiera hacer eso. Y dices, pues bueno, solamente hay que ir haciendo el camino para poder llegar a ese punto. Si es tu objetivo, pues a mí también me ha costado y me he ido pensando y he tenido que seguir, ir desprendiéndome de ciertas cosas, ir cambiando algunas cosas de mi vida, pues hasta llegar aquí. Y yo creo que todo el mundo podría hacerlo, pero bueno, que cuesta el paso y romper. Es un paso importante. Echarle cojones. ¿Sí? Ahí te digo. Pues nada, ¿sigo hablando o qué? Pues bueno, yo soy Verónica. El 50% de berenicealabau.com. Hemos puesto en marcha el proyecto berenicealabau.com. Estamos muy ilusionadas y bueno, si hemos aprendido alguna cosa en este poco tiempo que llevamos en marcha, y bueno, cosas que ya sabíamos hace mucho tiempo, pero ahora más lo tenemos más claro, es que la ilusión es el motor que mueve el mundo. Y que bueno, cualquier persona, yo me relaciono con mucha gente y muchos amigos me dicen, ah, es que yo no puedo, o sea, hay que llegar un momento, si realmente quieres hacerlo, que tienes que ir a por ello, simplemente eso. Algunos amigos que te habían conocido y que vos como estabas viviendo esto del viajar y demás, lo primero que te dicen es no se puede, es imposible, o seguro que es millonaria. Que va, para nada. Sí que he ido ahorrando estos años, pero yo soy de clase baja, de un barrio marginal además, o sea que mis padres no tienen apartamentos en la costa, ni cada uno paga su hipoteca, y que va, para nada. No tengo mucho dinero en el banco, sí que tengo unos ahorrillos de estos años que he estado trabajando mucho, pero vengo de una familia muy humilde y bueno, no es tan difícil, somos nosotros los que nos ponemos nuestras limitaciones, así que os invito a que si realmente queréis dar el paso, pues que os tiréis a la piscina como hice yo en su momento, porque bueno, la vida que es el mejor regalo que tenemos y hay que vivirla. Pues podéis seguir mis aventuras en berenicealabau.com. La primera con B corta y la segunda con B larga. Estoy segura de que os voy a llevar a lugares impresionantes. You got love, technique. Me van a hacer una entrevista en la radio para el proyecto. Raquel estaba, bueno, alucinando, alucinando. Berenicealabau.com. ¡Al corre! Bueno, vamos a escuchar ahora una canción de un grupo catalán y se llama La Pegatina. La Pegatina. Cae la noche sobre la ciudad, estrellas y luna. Me van a pillar, no necesito. Nada es real que esta vida para disfrutar. No me gusta la cuenta atrás, pa'lante. Tengo que mirar, dejar de rebundar. Que todo cuento tiene un final. Despierto, yo me voy. Despierto. El carrer no te'n pots anar. El carrer és el que queda quan s'ha acabat tot. S'ha acabat tot. És el que tens. És el carrer. Dependencia de un estilo y de un buen ambiente. Rodearse, codearse con gente corriente. Sabes que lo importante son las personas. Una vez te la dan y otra vez te la toman. Despierto, yo me voy. Despierto. Voy despierto y no tengo sueño y se tiene que volar. Despierto y se tiene que volar. Despierto y se tiene que volar. Despierto y se tiene que volar. Despierto guapo, muchísimas gracias, Bueno. Y un abrazo muy, muy, muy, muy grande. A ti, saludo a toda la gente que no sé si me escuchó ahí en el bar, pero mandarles un saludo. No te escuchan porque tengo los auriculares puestos. Solo te escucharon. Solo me escuchan a mí, dirán, vaya loro, tío, que no se calla. Limbo. al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Condicionada. Todo lo que podemos hacer es ver que la mente está condicionada. Y a través del conocimiento propio podemos comprender el proceso de nuestro propio pensar, entender cómo pensamos. Uno debe conocerse a uno mismo. No la idea de lo que a uno le gustaría hacer, esas imágenes ya creadas en la tele, tal vez en alguna película, con la familia. Sino conocerse tal como es, digamos en esencia, por más feo, fea, hermoso o hermosa que uno se considere, envidioso, esas cosas feas que podemos ser, si no llegar a las entrañas, a la esencia, si no sé, el alma. Alma. Alma. Pero dicen, resulta muy difícil solo ver lo que uno es sin desear cambiar, porque uno viste que siempre se ve mal. Bueno, a veces yo me siento bien. Posta. En serio. Creo que la revolución está ahí, ¿no? En sentirse bien. No, por lo menos la propia. Después hay más cosas para hacer. Y resulta muy difícil eso porque nos vemos feos. Entonces, ese mismo deseo de cambiar es otra forma de condicionamiento. Y por lo tanto, uno sigue encerrado dentro de condicionamiento en condicionamiento, sin llegar nunca a experimentar algo más allá de esos límites, como si tuvieras cuatro paredes alrededor del cerebro y no pudieras avanzar más que eso, estarías solamente viendo eso, ¿no? Como creer que los globos son solo de un candidato político. Condicionada. Condimentos. Buscas

ojos. 4-8-6-6-10-95 4-8-6-4-0-4-8-9 Aquí no vamos a cortar este hermoso piano con esta voz. Pero hay que despedirse, hay que decir adiós. Y le mandamos un saludo a Carabeta. Carabeta, que hoy no viniste, no vino al programa. Y me ha dejado en soledad, le ha pasado bien. Gracias, Matías Vanelli, en la operación. Está también por ahí el personaje más conocido como Michelin de esta radio. Saluda ahí, veo su mano que aparece. Y bueno, cada vez que hay que decir adiós, se puede decir que será por mucho tiempo o no. Quizá volveremos el próximo martes, 1 a.m., con diferentes lupas que tendremos encima, quizá con algunas trenzas de mar, ¿por qué no? Me encantaría traer una isla gigante y subirnos todos y viajar por el universo en esa isla. Sería maravilloso y conocer los planetas. Y entrar a alguno que sea gaseoso. Entrar a un planeta gaseoso. Cruzar un planeta gaseoso. ¿Te imaginas en nuestra isla cruzando un planeta gaseoso descalzos? ¿Te imaginas si entramos en un agujero negro y salimos de otros colores? ¿Qué pasará cuando entras en un agujero negro? Por lo pronto me conformo con mirar al gato que está en el jardín, a mi gata. Quizá tu gato o gata también tiene jardín. Si no tiene jardín, seguro que le gustaría tener uno. Algún día si podés llevarlo a pasear, aunque parezca medio ridículo, pero le va a hacer bien. Y no hay que temer, no. Hay que intentar no sentir dolor, no. Hay que intentar atravesar las durezas, romper esos umbrales, pasarlos como si tuvieran una hoja de papel afiche, romperlos y pintar, pintar sin rejas, pintar sin paredes. O si te sirven algunas para apoyarte, usalas. Y cuando podamos, vamos un rato al mar también, ya que nos queda medio lejos el espacio, pero el mar es así también, por lo menos desde la orilla, tan inmenso como podría ser estar en la orilla del planeta, ¿no? Como mirar desde la estratosfera para adelante, ¿no? Que no se debe ver nada. Es como mirar una especie de horizonte, no sé. Y quizás si vamos al mar y miramos el horizonte, que es como infinito, parecería, o por lo menos es inmenso, nos puede hacer una idea de lo pequeños que somos y de lo importante que son las cosas pequeñas de todos los días. La sonrisa de una hormiga, la hoja que cae en otoño, el boleto de colectivo que se le va perdiendo la tinta. Así que nos despedimos. Entonces será hasta el próximo martes. Esto fue Limbo Martes Rojo, bip bip. Y nos despedimos con una canción más de un amigo de Brasil que se llama Jorge Bien o Jorge Ben o Georgie Bain. Deixa zombar, deixa brigar,